Y aunque no tengo tonada, con orgullo digo yo soy cordobés. Y aunque no tengo tonada, con orgullo digo yo soy cordobés. Mi pueblo yo no te olvido, y aunque esté muy lejos te recordaré. Y el camino que me fuera, un día cualquiera me verá volver. Y el camino que me fuera, un día cualquiera me verá volver. Ahí lo teníamos al queridísimo Juan Páez con Canto a mi pueblo. Y lo tengo en línea, Nemesio Martín Román, amigazo de nuestra casa. ¿Cómo anda, Nemesio? Juanjo, un saludo para vos y toda la audiencia. ¿Qué hay para contar? Hoy tenemos 10 de agosto, fecha, ¿es el Día del Pueblo? ¿Es el Día de Fundación? ¿El Día de la Piedra Basal? ¿Qué es hoy? Hoy es el día en que, estando Marco Juárez, el gobernador, el capitanejo de nuestro departamento, siendo gobernador, ahí en Córdoba firmaron y autorizaron la fundación de la estación Arias. Uh-huh. Y un pueblo, bien, por supuesto, homónimo. ¿Y cómo siguió la cosa? Y bueno, yo tengo acá, te digo, hay mucha tela para cortar, como dice el criollo, pero mira, por ejemplo, en la página 153 de mi libro de historia, Arias Historia del Pago Chico, ese capítulo 7, que se inicia en esa página, comienza con antecedentes y fundación. Y habla que en 1863... había un núcleo al lado del Fuerte Las Tunas, allá en la estancia homónima, ahora o las dos hermanas en este momento. Sí, sí. Bueno, que era Las Tunas, había un pequeño núcleo poblacional llamado General Paz o Villa General Paz, que daba al lado del Fortín, y eso estuvo ahí al lado porque contaba con la defensa de la tropa, entonces contra cualquier ataque, cualquier malón ataque de gente extraña, que generalmente eran los muchos tipos renegados que se iban a la toldería y después en nombre de los indios cometían fechorías. Ajá. Pero ¿qué pasa? Eso después fue abandonado, eso. Sí. Inclusive fue abandonado también el fuerte, que se reconstruyó tiempo más tarde. En un mapa de Córdoba, de 1871, figura del departamento topográfico de la provincia, figura Tunas Villas. Ajá. O Villa de las Tunas. Sí. Cercano al actual emplazamiento del municipio de Aire, muy próximo a toda esta región. Si bien en la leyenda del mapa se hace constar que las partes al sur del río Cuarto y cercanías se han hecho con datos no muy exactos, medio al tanteo, ¿viste? Medio en lo oscuro, sí, sí. Medio en la oscuridad tomaron relación del terreno. En otro documento, pues este de 1871, dije, y posteriormente, 1886, ya unos años después, y 88, se hacen menciones sobre áreas A, o colonias áreas A. Y digo Arias A porque pasa lo siguiente: Arias B estaba más donde es Alejo Ledesma y correspondía a lo que es Departamento Unión. Sí. En estos terrenos colindantes con el actual emplazamiento de Arias, posiblemente como ya anticipando de lo que iba a llegar el ferrocarril. Uh-huh. Acá los ferrocarriles, bueno, las tierras, este ferrocarril inicialmente era de Villa Constitución a Venado, después fue prolongado hasta La Carlota, posteriormente Río Cuarto, y de Venado a Rufino. Sí. O sea que si vamos a tomar una línea tirando medio este-oeste, era de Venado a Rufino. ¿Y tenemos fecha de eso? ¿De cuándo se hizo el trazado de la línea férrea? Sí, te digo. Acá se puso en funcionamiento el año 82 el ferrocarril. 1880. Aún cuando en el 89 se aprobó el plano catastral provisorio, tentativo, como quieras llamarle, algo muy un bosquejo de lo que iba a ser el pueblo. Sí. Ya marcando donde iba a haber una entidad ejecutiva, llamémosle consorcio, ¿viste? O comisión de fomento, que después fue municipio y municipalidad, iglesia, un lugar para la escuela, la plaza, un lugar para la policía, para las obras para el personal de seguridad, así que mira, estaba todo marcado ya eso. Ajá, sí, sí. Y entonces, ver, vos me decís, 1882 es cuando supuestamente pasó la línea férrea por Arias. comienza, no, no, comienza era marchar el tren. Ah, ya circular, de acá a La Carlota. Del 89 que se funda, del 89 que establecen que va a ser área estacionaria, en adelante sigue el tendido, y en los 92 ya inauguran, y mi casa ya estaba. Ajá, mirá. Te voy a dar un dato muy anecdótico, sí. Me contó don Juan Gudiño, que era hermano de la dueña, de la señora de Richard, que la habitación, el dormitorio grande, tenía piso de Portland. Y lo, que, es, y lo que era comedor, que quedó como living, que ahí cuando voy a ingresar de la calle, que es enorme, era piso de madera. Inicialmente era todo madera, sí. Pero cuando hicieron las vías secundarias, donde esas que iban como a la GEA, al embarcadero de Hacienda, los corrales para Hacienda, vino una cuadrilla de afuera a trabajar. Uh-huh. Y un grupo de 6, 7, 8 personas paraban acá en mi casa. Sí, ya estaba, sí. La casa. No era tan grande, pero estaba. Y pusieron unas chapas sobre unos adobes en el dormitorio, en el piso de madera, que lo usarían como comedor, qué sé yo, ahí. Y se durmieron, medio habían tomado, comieron, y cansados se durmieron. Se corrió un palo y quemó el piso un poco. Ah. Y don Richard lo compró en el medio de la habitación, había un agujero, y le habían travesteado una chapa para no irse para abajo. Claro. Bueno, y él puso piso de Portland. Eso es lo que te puedo... Que de ahí, mira, nace, que está en mi libro, y si lo tenemos, Borrón y Cuentos Nuevos, sí. La mordaza de las ánimas. Ahora, yo te pregunto, vos me decís, la traza fue de Venado Tuerto a La Carlota. La Carlota se fundó en 1767, 100 años no, antes. La Carlota estaba, ya estaba, claro. Pero no tenía tren. Por eso, no tenía 100, tren. Ya tenía 120 años La Carlota, sí, y sí. Nosotros estábamos arrancando, ¿no? Digo. Bueno, y escuchame otra cosa. Vos sabés que, por ejemplo, se funda el ferrocarril, ¿cómo se vende la tierra? Cuando yo te digo, porque en los 100 años de área yo fui el rematador, yo fui Santiago Echenique era el, ¿cómo se llama? No me sabe el nombre. Martillero. Yo era el rematador, el martillero. En la obra histórica que hicimos ahí con Rubén Durán. Santiago Echenique, que no me acuerdo quién lo representó acá, era el agrimensor, sí. Que dividió las tierras. Sí. Y yo era Bernardo Iturraspe, era yo. Ajá. Y yo era el rematador. Estaba con un palito que oficiaba como sí. Si fuera el tipo martillo de tradicional del matorral, una tablita y unos papeles, y yo estaba rematando simbólicamente sí. A un matrimonio. Había inmigrantes, viste, colonos, gente con necesidad de tierra, de trabajo, y yo le estaba rematando a un matrimonio, y no sé qué nombre le dimos, el lote 31. Ah. Y el lote, la parcela del lote 31 es el que comprende el pueblo de Arias. Ajá. Y te digo, si yo te hablo de la Mercedes Arrascaeta, es muy larga la historia, sí, es muy larguísima. Sí, sí. Vos fíjate que a veces Santa Fe, yo vi a Reutemann, vi a Bernet, vi sí, a algunos más, sí. Que han ido a veces en su momento a Menem, a este, a aquel, a reclamarle por la obra social, que la plata, que no se le reintegraban más, y siempre recibieron la misma respuesta. Santa Fe tiene una deuda histórica con el Estado Nacional. ¿Sabés cuál fue la historia? ¿Cuál? Cuando Arrascaeta, Miguel de Arrascaeta, el rey de España, le da 80 leguas de campo, que son 200 kilómetros, hay 100 de acá a Menincué y 100 de acá a La Carlota, grosso modo. Ajá. De La Carlota a Menincué de largo, y 40, o sea, 8 leguas de ancho, aproximadamente de La Chispa, el Cantor, hasta Maggiore y un poco más al sur. Uh-huh. Esa lonja era la Merced de Arrascaeta. Mira. Cedida por merced y gracia del soberano español. Claro, claro. Miguel de Arrascaeta cae lanceado ahí entre Río Cuarto y Villa de la Reducción, de Río Cuarto, que le llamaban, lo llevan a Río Cuarto y muere. Muere. ¿Qué pasa? Cuando llega la independencia argentina, se aprueban los títulos de propiedad. Si vos tenías un terreno, una estancia, lo que tuviese era tuyo. Claro. Esta gente no existía más, el hombre murió. Entonces, Santa Fe y Córdoba, ya que te contaría algún día cómo llegaron a delimitar Córdoba y Santa Fe. Santa Fe llegaba hasta San Severo, hasta ir a San Severo, decían ellos. Mira. Y Córdoba pretendía llegar hasta donde está el puesto de peaje, más o menos. Ajá. Llegando a Venado. Sí, sí. Y no ingresaban más allá, porque había laguna que se llamaba Laguna del Venado Tuerto de Santa Fe. Ajá. Entonces, ya llegar hasta cerca de la laguna, que fue donde nació Venado Tuerto, el pueblo al lado. Claro. Ya era imponerse sobre un nombre ya establecido, ¿viste? Uh-huh. Era usurpar terreno que era Santa Fe. Ahora, yo te pregunto una cosita, digo, del pueblo en ese tiempo. ¿Había algo? Porque viste que después de por algo se se habrá puesto el primer palenque, hablo en términos... No, te digo lo que había. Sí. El primer negocio, como la gente, el primer negocio tuvo otro dueño, era un medio bolichón, así, una pulpería. Sí. Y derivó lo que fue Casa Cerró, último, que fue donde el resto de Regenburg, el padre de Marta Luz, que era alemán. Claro, la estancia claro. Se llama la Badenia, no Bademia, Badenia, porque era de Baden-Baden, de Alemania. Ah, mira. Ahora, yo digo una cosa, eso y el Hotel Mayo se construyó después... Y todo, si no había nada. Esos son los edificios más viejos. ¿Sabes lo primero que hubo así a grosso modo? Primero estuvo el Pozo de Ávalo. No sé si lo oíste nombrar alguna vez. No. ¿Cuál es ese? Vos tenés que agarrar y dedicarte a hacer un trabajo histórico. Así, no, conmigo, con quien sea más. Conmigo, sinmigo, dijo sí, sí, el Mino sí. Iglesias. Bueno, sí. Te digo, donde hay un campo que fue, no sé ahora, hace 15, 20 años o 30, era de Celoria. Camino hacia Maggiolo, sí. Del otro lado de la vía, no de este lado, sino del sur de la vía, sí. Y camino hacia Maggiolo, de acá habrá una legua y media, algo así, o menos, sí, un poco menos. Hasta la Quinta de Linares, por ahí. O algo más. Sí. Y saliendo de la vía un poco más al sur, en ese campo estaba el Pozo de Ávalo. ¿Por qué era el pozo? Porque era hecho, socavado en la tierra, con caballos o vacas con pala de buey, sí. Hacían un hueco de un metro de profundidad, la tierra la echaban alrededor, y dejaba un pequeño portillo, y era el corral, porque no había casi palo, ni rama, ni planta, ni alambre. Ajá, ah, el corral. Este hombre tenía hecho tenía unos galpones, unos tinglados, y a eso le llamaba el Pozo de Ávalo por ese pozo. Las primeras dos familias que hubo acá eran Robledo y Roldán, ajá. Ubicadas donde era el frigorífico Arias, allá donde estaba la Feria de la Gea, para aquel lado, sí. Y el otro cerca donde estaba la Feria Brevia, que no existe más. Sí. Bueno. Esa gente, que había muchos varones, eran familiones enormes, tengo un montón de relatos de eso, tomado de gente acá, o sea, oralmente me han transmitido mucha información. Sí. Esa gente, las fiestas patio, cualquier momento, como no había nada, iban al Pozo de Ávalo, ahí había hierba, arroz, fideos, viste, por ahí empezaban un rebenque, que había gauchos que hacían algún tipo de trabajo de soga, vendían ahí estibos, rebenque, bueno, todo. Cambiaban caballo la diligencia ahí, era una posta, terminó siendo. Uh-huh. Recibían cartas, algún tipo, un alemán escribía otro, llegaba un papel ahí, algún día venía alguien, no hay algo para Hotel, no sé cuánto, si acá está Tome. Un paquete, una carta venía de Italia, de Alemania, de Japón. Y o eso sea, fue. Era el único que había. Y eso fue después del ferrocarril. Mucho antes fue. Ah, antes. Mucho antes. Y había un hombre. Había un tal Benedicto Suárez, un viejito, que salía con un par de caballos de tiro, el que montaba él, repartiendo carne en unos rancheríos que había diseminado. La lanza, ponerle, había un monte y había un pequeño rancho. Había dos plantas, dos tamarindos, un rancho. Más sí. Iban para el campo solo, había dos ranchos más. Y llegaba y habían plantado un poste con un tipo, un palenque, o si había algún arbusto medio alto, y le colgaba la carne y pegaba el grito, la carne, y cuando allá la mujer o los chicos, el hombre le gritaba, ¡ya va! Porque si no, algún zorro, algún le comía la carne. Claro. A ese puestero. A ese tipo que era privado. Y no le pagaban. Y cada tanto le daban un ternero o dos corderos en parte pago de la carne. Y este, Ávalos, que era el dueño del Pozo de Ávalos, faenaba. Después repartían con un carro. Y ya necesitaban hierba, fideo, arroz. A lo mejor, bueno, unas botas de potro. Sí, el trueque se usaba estribo, también, ¿no? Claro. Claro, cencerro, de todo, ¿viste? Y ya llevaban mercadería en general. Bueno, este se llamaba Benedicto Suárez, el repartidor. Ah. Repartió más de 30 años en el campo. Ajá. Hasta que se hizo muy viejo. Sí. Bueno, los Roldán y los Robledo bailaban, y bailaron el pericón, más de una vez, y gato y zamba. Ahí, al compás de un tipo que la cantaba así, o medio a capelo cantaba, y lo bailaba, no había instrumentos. Después se juntaron guitarreros, cosas. Eso muy anterior a eso. Y te digo más, la estación no era la que tenemos ahora. No. La estación era tipo, ¿viste las estaciones y la estructura de edilicia de las películas de cowboy de madera? Sí, sí, no tenía ladrillo. Y que tienen como una tarima adelante, donde vos entrás y salís en la puerta, como una tarima, que sí. Está un poco sobresalida, un piso de madera. Bueno, la estación era así, estaba donde estaba... la cámara de cal y la verdura. Claro, mira. Del otro lado de la vía, y ahí a la izquierda, si vas de acá, a mano izquierda o mano este de la Merquió, a unos 80, 100 metros de la Merquió, para el lado de Maggiolo, y a lo mejor 30 o 40 metros de donde está la estación ahí, al lado de la vía, había una sola vía. Después le hicieron todo el ramal acá para enganchar. Y yo le contaba al Fino Gutiérrez, un día lo conté en la panadería, y ya cuando arriba de la última época que tuvo señora, sería y para que le cansaba alguna foto y documento, nunca me trajo nada. Ahora y digo, nunca, vos sabés que los alfalfares nunca se enamoró los alfalfares. ¿Nunca qué? ¿Sabías vos? ¿Nunca qué? Nunca se llamó los alfalfares de la estancia. Era estancia de la compañía. Ah, sí. Sí, nunca se llamó, sí, sí. Y había alfalfa porque don Benito, Compañía Tierra del Sur. Se fue ahora. Sí, pues, claro. Y se me fue, mira vos. El comandante de don Benito Villar de las Tunas sembró alfalfa ahí porque era un lugar bajo, había humedad, siempre venía bien la alfalfa para los caballos del ejército. Ajá. Y dice, me dice Rufino, fíjate vos la mente el tipo. Dice, nada, pero cuando se desapareció el fortín, siempre hubo alfalfa, ya se siembra sola y cada vez más. Escúchame, digo, Rufino, su familia eran los dueños del ferrocarril. Claro. Hicieron los corrales acá para embarcar y desembarcar, generalmente embarcar. No venían vacas de Buenos Aires acá, iban de acá. Sí. Vacas, chancho, oveja, vaca y equino y bovino. Sí. Bueno, esa hacienda la alimentaban en el recorrido a Rosario, a Buenos Aires, a Pergamino, donde fuere. Entonces tenían unos corrales y un pasillo al medio, traían alfalfa fresca en una chata, tiraban ahí, y un peón que venía o dos cuidando la hacienda, le ponían agua cuando llegaba a la estación en los bebederos, le tiraba alfalfa, y siempre hubo, porque la hacienda esa había que alimentarla. Y la hacienda la manejaban ustedes, que eran dueños de la vía. Bien, bien. Bueno, son pedacitos de historia que hay desparramado por todos lados, ¿no? Y cada uno por ahí la cuenta a su gusto. Mirá, ¿no? Don Ernesto Regenburger fundó el almacén El Argentino. Fue presidente del Banco de Londres y no sé cuánto, el Río de la Plata, del Banco Alemán, del Banco no sé cuán. Fue presidente de la Junta de Grano cuando se inició en Rosario. Era uno de los, tal vez, la fortuna más grande del país en su momento. Sí. ¿Sabe cómo la hizo? Y la compañía de tierra lo autorizó. Dudosa para procedencia. Terrenos de parte de ellos. Dudosa procedencia. No te entiendo. No. La compañía de tierra lo autorizó, el que estaba ahí en el almacén. Tenía también esta feta de correo. Tenía todo ahí. Bueno, entonces él vendía tierra, apoderado de la compañía, y le pagaban con tierra. Ajá. Claro. Dice, mire, yo quisiera unas 50 cuadras, le decían cuadras, o hablaban de leguas. Sí. Dice, unas 5 leguas por 4. Bueno, vaya, a mojones lo que le guste, después cuando arreglamos con las comisiones. Toma. Por eso llegó a tener tanta tierra esa gente. Claro. Tenían la Maguncia, la Fe, la Colorada, la Noria, acá de la Badenia, no sé la cantidad de estancias que tenían. Sí. Ahora, nos quedamos un ratito ya para ir terminando, don Nemesio. La tengo Leticia también sumada aquí en la radio. No, Leticia, acá, ¿qué tal? Pereza. Buen día, ¿cómo estás, Nemesio? Te escuchaba. Hola, atentamente. Día, abrazo, ¿cómo andás? Bueno, la fecha, ¿es el 10 al final o no es el 10? Sí, el 10 de agosto, bien digo. De 1889. Fue aprobado, mirá. Claro. Porque primeramente, te digo otra de las cosas que la gente, la mayoría, no sabe: no existía, no eran estancias, eran vaquerías. Ajá. Se llamaban. Sí. Porque lo que predominaba era el vacuno, el bovino, claro. Eran reyunos, animales salvajes, lo iban agarrando, ya le ponían una marca y ya eran tuyos o medio que lo había agarrado o lo hacía agarrar. Y ya empezaron, también tengo historia de cuando comenzaron a alambrar entre Arias y Alejo Ledesma, los primeros campos que empezaron a alambrar. Claro. También. Está bien. Una historia muy buena. O sea, otra cosa que te digo. O sea que nos quedamos con el 10. El 10 es el día que vale. Sí, no, seguro. O sea que le acertó Marta Núñez. Sí, no, eso, escúchame, eso está en el registro de la provincia. No lo pueden variar. No hay nada que lo refute. No lo pueden variar. Claro. Mirá, Tomás Graciano, que era del canal, creo que tuvo en la radio, periódico. Sí. Escribió mucho para lo de Alonje y Guitarra, ¿te acordás? Para la revistita que tenían. Sí, sí. Y explica bien, ¿ves? El lote 31 de Mercedes Las Caetas. Y otra cosa que te quiero explicar del ferrocarril. El ferrocarril, este al menos, yo creo que todo, así en las grandes extensiones de terreno, bueno, donde no abundan pueblitos, no había nada. Vamos a decir, no había nada. Bueno, tenían el parador, vos venías de Rosario, para vivir la Constitución, bueno. Claro. Y quería bajar en la Pluma. La estancia de la Pluma enfrente. Bueno, Generalmente, ya en esos lugares había un palo, un pedazo de riel parado, una columna con un disco. Ah, y los puntos negros. ¿Los puntos negros? Vos bajabas ¿Los puntos negros como los que estábamos conocemos acá en los extremos del pueblo? Había, había dos categorías. Vos bajabas ahí, venías de Villa Condicionada ahí. Bajabas ahí, o tenías panel, bajabas ahí. Claro. Ahora, si yo estaba ahí parado con una maleta, una valija, una mochila, lo que fuera, sí, para subir, no paraba. ¿Ah, no? Ah, mirá vos. No. Era re mayor el tren. No, se llamaba apeadero el lugar. Apeadero, era para bajar. Apeadero para apear a los caballos y a los viajantes que venían cansados. Apear, sí, apear, bajar, descender. Claro, claro, de descanso. Yo bajaba del tren. Si yo bajaba y había una mujer con 10 chicos, subían. Pero si yo no bajaba a nadie, no paraba. Está bien. Y la parada era otro disco donde había gente esperando, como la cabina de la, como una cabina de un colectivo, como una casilla de esa de que hay en la ruta. Y llegaba ahí y el tren paraba para que vos subieras o bajaras. Si vos estabas para abordar el tren ahí, te veías, parabas, subías y seguías. Ahora, ¿por qué Maggiolo, San Severo se convierten en estaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la carta de tipo que vivía, mira, vos imaginate acá, ahí donde está el hogar de los perros atrás de la vía, ante los muelles. Vos vivías ahí, tenías un campito, 10 hectáreas, 50, bueno. Y tus cartas había que... Si vos estabas en Maggiolo, a esa distancia de la estación, venía a buscar las áreas o a venado. Ajá. Mira vos. Otra cosa, vos querías embarcar ovejas o chancho y tenías que llevarlas arriando, porque no había tanto ni camión, nada, a venado, área, la bolsa de cereal, maíz, trigo. Sí, sí. Muchos girasoles, tipo cebada, centeno, avena. En la chata traer las áreas, según donde estaba el campo, área o venado para embarcarlas. Bueno, otra y hablando un poquito de los originarios, Nemesio, siempre hablando de los conquistadores. Hablemos. Español tenías que ser, ¿eh? Español. No, pero, qué cosa. Te estoy tocando un capítulo de un libro que tiene 200 y pico páginas. Claro, toma, sí, obvio. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Claro, escúchame, y te quería decir esto. Por ejemplo, la máquina, ¿qué inconveniente tenía? Generalmente cuando volvía de Río Cuarto, de La Carlota, para ir a Buenos Aires, a Rosario, que era para Villa Constitución, a puerto, a traer para embarcar, hacienda, que sea cereal, venía muy cargada, mucho más vagones, se quedaba sin agua la máquina. Y si no ponían estaciones intermedias que tuviera una bomba, claro, una bomba que fuera de mano, o un molino, la máquina salía de la Carlota, cuando venía a llegar acá a Ledesma, ya no tenía agua. Ajá. Cargaba Ledesma, si no tiró el molino de área porque no hubo viento, se rompió la varilla, no llegaba a Maggiolo. Claro, claro. Mira vos, entonces todo... tenían que ir creando por el movimiento de ellos, de encomiendas, de correspondencia, carga y descarga de bultos y de fruto del país. Calcula el tipo que llegaba un arado y tenía que buscar, vivir ahí en Maggiolo y tenía que buscar la avena. Ahora, está bien eso, ese dato, mira, fíjate vos, yo hago yo estaba en Mercado Libre todavía, claro, en ese tiempo, ¿viste? Claro, escúchame, y yo hago la traza, vos fíjate, Venado se... se fundó un poquito antes que Arias, en 1883 creo que fue, 1884, el 2 de abril de 26 de abril de 1884. Ahora, hay 45 kilómetros de Venado, y hay 45 a Canals y 45 a La Carlota. Vos me estás diciendo... Claro, pero no llegaban. Pero digamos como que lo eso máximo, es una referencia. 20, 25 kilómetros. ¿Cómo? Claro, y ahí te explica después por qué la distancia entre los pueblos que tenemos en la ruta 8. Lo máximo que tenían después, cuando se dieron cuenta que cargaba la máquina y si había viento de frente, muchos vagones, mucho peso, la máquina salía de La Carlota y no llegaba al Ledesma. Sí. Y áreas menos. Entonces tenían que ir poniendo algunas intermedios que les favorecía la carga y descarga de lo que iba y venía, de todo el movimiento, el ajetreo que había de carga y descarga de bultos y de fruto del país, mandaba mucho cereal y eso. Bueno, vos imaginate, no, era algo grandioso. Sí. Nemesio, ahí Mili te pregunta algo. Sí, Nemesio, ¿qué tal? Muy buenos días, el gusto de saludarte. Y bueno, preguntarte, ¿cuáles son las familias o los apellidos tradicionales que existieron en los primeros días del pueblo y que aún se conservan descendientes en nuestra localidad hasta el día de hoy? Mirá, Mili, te escuché muy poquito, porque ya lo dije algo, los Robledo y los Roldán. Y da la casualidad que yo puse en Facebook, puse un artículo refiriendo un poco a esto, a esas dos familias, al Pozo de Ávalos, y me salta contestando Joaquín San Giorgio, el médico. Que la abuela, la madre de él, es nieta o bisnieta de esos Roldanes primitivos. Ah, mira. Sí, también teníamos a Lucher, que publicó esta mañana de la familia que actualmente es Díaz, que es la casita, ¿cómo se llama? La casita de adobe, Juan, que está sobre la calle La Rioja. Sí, acá media cuadra. Bueno, te escribimos una nota. Dice en que esa familia también fue de uno de los originarios, son descendientes de las familias originarias, dice de allí. Claro. ¿No? Pero sí, para que me faltó. Esta, pero esa casa es posterior o coetánea con el tren, con el ferrocarril. Ajá. Que vos me decías, Juan, que había acá. Acá no había nada. Había el Pozo de Ávalos, que era el almacén, todo, ahí era todo, carnicería, almacén, todo. Despacho de bebida, bueno. Lugar de reunión, de diversión, de todo, de peleas, de todo. Y ahí las carretas, o más que nada diligencias, o ocasionales de viajeros, cambiaban de caballo, cambiaban, si iban montados, recibían uno fresco, dejaban el de ellos, de hacer un canje, bueno, pagaban algo y se iban. O si paraban un día, ahí mantenían los animales, le daban bien de comer, buen pienso, todo, y seguían. Eso una. Pero vos fíjate que, por ejemplo, ¿sabés lo que había? Lo primero que hubo acá, cuando llegó el tren. ¿Qué había? Lo primero casi. Carpintería que no había. Ah, claro. Que trabajó para el ferrocarril. Para arreglar los vagones. Una mesa, una silla, una cama, lo que sea. Herrería, peluquería, barbería, no había. Peluquero. Barbería, claro. Y ilustrador de zapato había, ¿no? ¿Ilustrador de zapato? Y después se andaban todo el pagate o bote potro con los dedos. Ah, fuera. Todavía no había. El 90%. Sí. Vos fíjate que mi bisabuela y mi bisabuelo, padre de don Manuel Román, de mi abuelo materno, cuando hicieron en Estación Díaz, allá de Rosario para el Norte, Villa Gobernador Galvez, no permitían mujeres, y mi bisabuelo trabajó y a la mujer le puso una bombacha de gaucho, le apretó un poco ahí los senos, viste, con la faja. Y un día que cobran, el capataz lo ve que se están dando un beso. Dos tipos, imagínate. Sí. No estaba la ley igualitaria. No. Un quilombo, y le dije, y el tipo le perdonó la vida. Y trabajó como 2 o 3 años con el pico, la pala, llevando durmientes y rieles al hombro como un hombre, mi bisabuela, para ganar el sustento para poder vivir. Mirá vos. Bueno, Nemesio, te tenemos que agradecer. Lo tenemos ahí a Juancito, que Canto a mi Pueblo, que es un poco el himno que tenemos. Hay un problema con Juancito, escúchame. A ver. Vos tenés que tener, te voy a mandar el disco de un ensayo. Escuchá bien, del año 80, fin del 82 cuando arrancamos. Mira, me lo estás prometiendo de antes de la fundación de Aria, ese ya. No, ¿ya? Porque escúchame, en ese disco canta Juan solo. Nosotros cantamos todos. Viste, en el otro no, pero este que tengo cantando, me parece cantan que Mingo, cantan todos. Pero este me lo mandaste vos, me parece este que tengo acá. No, escuchalo, a ver. No, ese ahí te digo. A ver, escuchá. Hay un tema que se llama Escuchá bien. Con una pena en el alma de mi pueblo me alejé. Pero en mi mente rondaba la triste nostalgia de querer volver. Ese es solo ahí, ¿eh? Está solo y dice nostalgia. Ah, ¿y entonces? Y en una parte dice el camino que me fuera. No, por el camino en que fuera. El camino no me fue, yo me fui por ese camino. Ajá. Eso lo corregí, pero él solo lo cantó mal. Ah, mira. Bueno, y yo por ahí le corregía. Y te digo más, sacando y exceptuando un tema que se llama Que te vaya bien, que Juan agarró la guitarra, sí. En los otros 11 temas somos Mingo y yo solo, Juan no tiene guitarra en la mano. Ah, mira vos. Hay 2 guitarras, Mingo y yo hago primera guitarra, que grabamos 8 temas en 2 horas más o menos, y después fuimos a ver el nivel de voces o de guitarra, más voces no porque era el solo, pero el nivel. De cada cosa, bueno, y grabamos las 4 restantes, la segunda vez que fuimos bien. Ahí al Altillo, que estaba en la calle Francia, Tito Ledesma. Y yo te voy a mandar el disco. Vamos. Son 12 temas que apareció un cassette con la cinta casi afuera toda. Sí. Lo encontró mi nieta. Mira, ahora el 8 de diciembre cumplimos 38 años con Mingo. Ajá, mira vos. Calculá. Y en octubre, el 18 de octubre, el 13, tengo que mirar por ahí, 38 que arrancamos con Juan. Sí. Solo. Y al segundo sábado con Platone y René Martínez. Después René se fue y el 8 de diciembre debutó Juan, Mingo. Sí. Y tengo de unos ensayos, tengo tomado con un radiograbador directo del ensayo, apareció el cassette en un cajón y rescaté, había más temas, rescaté 8 que te los voy a mandar. Bien. Bueno, Nemesio, te dejo porque viene el tren, El disco. Te dejo porque se me viene el tren y se me va al otro palenque, tengo 45 leguas después. y viene a lo largo, porque si viene atravesado no le queda nada del pueblo. Bueno, un fuerte abrazo, Nemesio, gracias. Cuando vos gracias. Quieras, yo te mando material de esto. Usted mande, y cuando nomás ande que... por acá algunos...